Queremos daros la bienvenida a todos los que estáis escuchándonos en este programa especial de la Gila que hemos realizado en Bielva y en La Fuente, en La Masón. Este programa va íntegramente dedicado a las marzas de Año Nuevo y es un programa que realizamos, que grabamos el sábado 16 de enero en las zonas que os he nombrado. Antes de escuchar la grabación que realizamos, que teníamos pendiente una cosa muy importante, tan importante que es el resultado del sorteo que hacíamos de la adivinanza. Hola, buenas tardes, Rodrigo Así Gómez, que antes de empezar. Es verdad. Hola, Rodri. Tono Reguera. Hola, Noé del Río. Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy empezamos esta gila especial. Y bueno, hoy tenemos poco trabajo porque ya lo tenemos hecho. Claro, ya lo hicimos el sábado, el trabajo duro. Pues hemos hecho el sorteo antes de comenzar el programa. La respuesta correcta a la adivinanza era evidentemente el vino. ¿Y cuál era la adivinanza, Tono? Recuérdanosla. Decía algo así como: nací después del diluvio de la mano de Noé y me subo a la cabeza si no me saben beber. Y efectivamente era el vino, y nos han escrito y llamado a algunos amigos por correo electrónico, nos han escrito, etcétera, etcétera. Y hemos hecho un sorteo ante Noé y Tomás. Han visto que ha sido un sorteo ante testigos. Y el libro que regalábamos, Las cosas del Candelario de Cantabria, pues le ha tocado nada más y nada menos que a nuestro amigo Antonio Arconada de Laredo. Para él, pues que enhorabuena, y que puede pasar por Radio Laredo para recoger el libro en el momento que él quiera. Y bueno, pues el programa va a dar comienzo. Vamos a escuchar un poco más de nuestra sintonía porque Tono nos va a poner en antecedentes en esto de las marzas de Año Nuevo. La primera característica que nos viene a la mente de las marzas es que estas se cantan a las puertas del mes de marzo. Son canciones propiciatorias de una feliz primavera, canciones que saludan al año que empieza a florecer. Sin embargo, tienen otra característica que el pueblo, como sabio que es, ha sabido ver, y es que sobre todo son canciones petitorias. Así pues, no es extraño que a la hora de pedir los aguinaldos en los valles occidentales hayan recurrido a estas canciones, pues ellas ya cuentan con los elementos suficientes para anunciar lo que se demanda: chorizos, huevos, tajadas, dinero, por supuesto, y con una fórmula que es conocida por todos los integrantes de la comunidad. La verdad es que son muy poco conocidas en el resto de Cantabria estas marzas que se entonan al año que comienza, aunque realmente pocos se han separado de su fin principal, que es celebrar el Año Nuevo. Recordemos que el año romano comenzaba en marzo, y de ahí esas calendae martinae. Con el traslado de fecha en el calendario gregoriano, pues posiblemente se trasladaron también algunas de estas marzas, las cuales se cristianizaron bajo la apariencia de pedir el aguinaldo. Contaremos en el programa de hoy con la colaboración de los vecinos de Bielva, en Herrerías, y los de La Masón, que han permitido que les grabemos estas marzas, y nos han contado cómo se desarrollaban y cómo las llevaban a cabo, y alguna cosilla más. Hay que puntualizar que las marzas que se cantan en Bielva, los últimos más o menos 50 años, son en realidad del pueblo de La Madrid, en Valdáliga, y fueron sustituidas porque las antiguas marzas eran más cansadas de cantar puerta a puerta. No obstante, hemos grabado, como hoy escucharéis en el programa, también las antiguas, aunque no cantadas, sino recitadas. Pero en breve las grabaremos también cantadas, esperamos. Bueno, pues la verdad es que nos atendieron estupendamente y seguramente que volvemos. Vamos a escuchar esa grabación que hicimos el sábado pasado. Tenemos la oportunidad de encontrarnos en Bielva, capital del municipio de Herrerías, en el occidente de Cantabria, en compañía de unos vecinos que han tenido la amabilidad de invitarnos a escuchar las marzas de Año Nuevo. Y estamos, además, en un enclave muy especial, en la iglesia Santa María de Bielva. ¿Acompañados por quién, Tono? Pues entre los vecinos de Bielva nos acompaña, que van a cantar las marzas, Lucía Martín, Manuela Martín, Yolanda Gutiérrez, Marilés Díaz, Elvira Cotera, José Trigo, José Luis García, Celedonio García, Ceferino Sánchez, Galán García, Julia Gutiérrez, y nos están acompañando también Carmen Borbolla, que algo nos contará, María Quijano, Isabel López, María José Ruiz, y unos amigos que ya han estado alguna vez en la gila, Aparicio Gómez, María Bulnes y Aurelio Vélez y José Fernández. Pues sí que hoy estamos unos cuantos en la gila. Muy acompañados, y con todos ellos vamos a comenzar este programa tan especial hoy de Radio Laredo, que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Antes por habernos invitado a este espacio tan bonito, a Bielva, que ya conocíamos gracias a la familia de Lucas, nuestro amigo, y de los que hoy hay familiares, su madre Carmen, sus hermanas, y venimos además a una cosa muy especial, que además llama mucho la atención, que se cante en marzas en Año Nuevo. Comentarnos un poco el porqué de estas marzas en esta época del año. Bueno, pues es una cosa que se viene diciendo ya desde Illo Témpores. Ya mis antepasados, mis abuelos, ya nos contaban que se cantaban ya las marzas, lo mismo que se siguen cantando. Siempre se piden el día de último año, el día San Silvestre, el último de año. Se tira un cohete a las 6 de la tarde, así, donde la taberna de la Bolera, y acuden los mozos. Se hacía antes y ahora ya hay pocos mozos, y entonces ahora ya, además con la igualdad, pues también las mujeres, que casi son las que más hacen, porque la cosa se siga calteniendo. Pues sí, como en casi todos los sitios, gracias a las mujeres se están manteniendo las tradiciones. Cuando hablamos de mozos no quiere decir una cuestión de edad. Bueno, había mozos mayores. Antes había mozos, se entraba a los 16 o 17 años, entraba. Y esos eran los que le tocaba, siempre daban alubias, daban castañas, se daban huevos, chorizos y algo de dinero, no mucho porque había poco. Y esos eran los que le tocaba llevar el saco de las alubias, que era lo que más le iban dando. Y después al día siguiente, bueno, se iba por todas las casas pidiendo, se cantaba, se traía un gaitero casi siempre de la parte de Asturias, de Merodio o de Cabanzón, que es de Herrerías. Uh-huh. Y un gaitero, una pareja de gaiteros. Sí, el gaitero y el tambor, que después esos eran los que amenizaban la fiesta. Ya el día de Navidad venían a cuenta de lo que se sacara de las marzas. Uh-huh. Y como no alcanzaba, pues escotábamos los mozos siempre algo de dinero, lo que hiciera falta. Había que ayudar, aparte de lo que iban dando, sí. Siempre había que arrimar un poquito un más. Y después se hacía una comida entre los marceros. Antes de llegar a la comida, vamos a seguir en las marzas. Decía que entraban los mozos con 16 años, sí, cuando ya empezaban a mocear. Sí. ¿Y cuándo se salía de mozo? Cuando se casaba uno. Y el que no se casaba, pues era mozo toda la vida. Algunos ya lo iban dejando por eso lo decía, que no era cuestión de edad. No. Lo que antes lo hacían nada más que los solteros. Ajá. Pero ahora, pues ya casi solteros no hay, porque casi todos se casan o se arriman. Ahora son hombres, no hace falta entonces, que sean hombres, mozos. Sí, y más bien las que lo están llevando, pues son las, sobre todo las mujeres del coro, y algo le echamos una mano, pero las, las que van sacándolo adelante. Las van sacando adelante y hacen una fiesta, se pide igual que antes lo mismo. Y me decía que hacían una comida, una cena con lo que iban dando. Sí. ¿Pero cocinaban lo que iban dando o lo Bueno, o normalmente no. Se compraba un cordero capón y se buscaba una mujer y se cocinaba en una casa. Bueno, algunas veces se dejaban de las alubias para poner alubias y después carne con cordero. ¿Y con los otros...? Y con el resto se pagaban las... Y después, el Día de Reyes, se convidaban a todo el pueblo a Nis y Coñá. Sí, pero la verbena. Yo a lo que voy es por los chorizos, la morcilla, los huevos, ¿eso lo vendían o lo subastaban? Eso se subastaba, sí. A la salida de misa, al día de Año Nuevo, aquí donde el campanario, uh-huh. Ahí el bolsero lo subastaba. Iba ya. Sacando lotes y cada uno iba pagando. Sí. Lo que más daba, se le daba. Por lo que a la de tres... Primero lo da el vecino y luego lo compra. Lo que había dado, que era prácticamente... Claro. En algunas ocasiones... Para ayudar a los mozos. Sí. En la comida, ¿iban solamente los mozos que habían cantado? ¿Invitaban a las mozas? No. Iban nada más que los que habían pedido las marzas. Solamente. Sí. Y las marzas, qué curioso, en la canción la hemos oído antes mientras la ensayabais, que llamáis marzas y efectivamente... Cantáis marzas. Sí. Marza, que siempre todo el mundo se cree que es del 28 o el 29 de febrero, de ahí el nombre de las marzas, cantar marzas. Sin embargo, aquí, en marzo, no las cantáis. No. Aquí toda la vida, que yo sepa, yo creo que bastante siempre me ha gustado porque mis padres, yo viví con ellos hasta que se murieron, que ya murieron mis mayores, y toda la vida se habló de lo mismo. Se pedían el día de Nochevieja. Las marzas solo las cantaban los mozos, sí. Y el gaitero y el tambor, ¿cuándo tocaban? Tocaban entre casa y casa, siempre como hay veces que los barrios están un poco separados. Para amenizar ese paseo. Exactamente, el paso camino. Entre uno y otro, pero cuando se llegaba a una casa a pedir, los gaiteros callaban. Ajá. No acompañaban la marza ni nada, simplemente guardaban. Después cuando terminaba se tiraba un cohete. ¿A qué hora venían a terminar, más o menos? Porque empezamos a las... A las seis. O si se terminaba a las 10 o así. Lo justo para ir a cenar la cena de Nochevieja. Sí. Muy bien. No, que me parece muy curioso porque siempre que hemos hecho programas en la Gila sobre marzas, pues efectivamente esperábamos que llegara esa fecha del 28 o 29, en su caso, de febrero, para poner las marzas de bienvenida a marzo, dar la salutación a ese mes tan especial... y tan tradicional en Cantabria, y nos parecía curioso que hubiera marzas en Año Nuevo. Nos gusta además que sean ustedes los que han decidido incorporar también al sexo femenino y no ser en ese caso cerrados y decir que sola... Ah, pues es que es lo que os iba a preguntar. A ver, ¿cómo ha sido a París? Apa, por favor, la pones el micro, porque es la pregunta que las iba a hacer, que ¿cómo ha sido esa incorporación femenina a las marzas? Porque tradicionalmente estaban formadas por hombres. Porque cuando los chicos dejaron de pedir las marzas, estuvo unos años que no se pedían y hemos empezado en las del coro, pero ya hace unos cuantos años y ahora, ¿qué hace? 14, 15 años que las pedimos. Las mujeres, pues con otro chico que había en el coro, Alfredo, y nos hemos incorporado nosotras. Nadie nos pidió opinión. Bien. Y que no somos mozas tampoco, que ya somos. Ya nos pedimos unas solteras jóvenes, ¿sí? Y las mayores casadas. Bueno, pero yo pienso que eso ha dado calidad. Mozas al fin y al cabo. Que ha dado calidad musical al grupo, pienso. Ha ganado mucho. Ha ganado, evidentemente. La verdad es que ¿qué sí. opinan ustedes? La verdad es que sí. Bueno, aquí cuando se empezó con el coro. Al poco tiempo de todo eso fue cuando Alfredo, el que fue el principal casi promotor entre ellas y todo eso, fue el que empezó. Y ese mismo fue el que también empezó a dar un poquitín de vida a ello y desde ahí fue cuando arrancamos casi todos. Vamos, todos los que en conjunto estábamos. ¿Tienen constancia de qué año se canta la letra de la marza que interpretan? Pues no. Aproximadamente. Por lo menos 100 años, por lo menos. 100 años. Porque primero se cantaba otra que a mí me la cantaban algunas veces mi madre. ¿Se acuerda usted de esa? Que es algo que cantan Ave María, señores, buenas noches, nor del cielo, aquí tienen los marceros de este pueblo que a pedir las marzas vienen por ser la entrada de enero. Y después no sé cómo tiene. Puede que Carmen lo saben, tú lo sabrás cómo sigue. Tenemos una cena y no tenemos dinero. Somos hijos de familia y no nos fía el tabernero. Las señoras mujeres que nos saquen de este empeño. uno, dos o tres mantecas, unas docenas de huevos, dos o un celer, dos varas de longaniza, de lomo también comemos. Y si no lo dan de espalda, tampoco lo tiraremos. Las señoritas solteras que no sean para menos, nos alarguen 20 reales, poco más o poco menos. Si no lo tienen cambiado, nosotros lo cambiaremos. Con esto nos despedimos hasta otro año por este tiempo. Si no cambiamos de vida, que por aquí volveremos. Pues yo sabía algo porque yo me recuerdo, pero claro, yo no me recuerdo, yo sé que Carmen Yitas, pero yo me recuerdo que no le cantaban, pero aquí yo toda la vida vi cantar y el que vamos a cantar. Esta ahora es más antigua que la que nos vais a interpretar, sí, luego. ¿Cuántos años puede tener esta? ¿200 o 300? Por lo menos. Más o menos, ¿no? ¿Qué dices, María? María, ¿qué dices? Según, ¿qué estás riendo por que aquí? No nos liemos con los años, que empezamos a sumar. Según un papel que tengo yo aquí de... Según Menéndez Pelayo, antes de evangelizar a España ya se pedían los aguinaldos en Cantabria. Ajá. Tengo yo aquí un papel que lo dice. Bueno, y ven cómo es muy bueno, cómo las mujeres son al final las que recuerdan las letras. Sí, sí, sí. Y las que nos sacan de estos apuros. A ver. Hacer más labores y entre esas labores, pues ser muy cantarinas. En Laredo ocurre igual. Las mujeres. Lo que pasa es que tanto cantar me llevó la voz. Bueno, pero... Tenía mejor voz antes. Pero no la ha llevado la memoria, que la tiene muy, muy buena. Eso sí que está gastado, más que los zapatos. Hay otra costumbre aquí que he oído. Hoy, no sé exactamente la época que se hacía, los máscaros. Ah, eso es por carnaval. Eso ya por carnaval. Sí, no, por esas carnaval. Jóvenes que yo ya vestí bastante. Esas. Que los máscaros llevaban unos campanos que andaban tocando por ahí. Esa es una costumbre que también hay por Liébana. Algo nos contaba Lines Bejo, allí en Caloca, es muy parecido. Y también era por carnaval, los chavales salían como tocándole los campanos a los máscaros, es que... ¿no? Los máscaros con unas varas que traían, no nos pescaban, sino pescaban unos varazos de lo lindo que nos daban. Sí. Es que aquí las máscaras... Aquí las máscaras no se den de todo eso. A lo mejor aquí un tío que agarraba con una piel de un cordero, una piel de un carnero o algo de eso, se agarraba, se la ponía por de encima y salía. Entonces nosotros íbamos con los campanos amarrados aquí, a la cintura. Entonces ellos salían detrás de nosotros. Uno libraba por allí, otro libraba por otra parte y otro por más arriba. De manera de que no te pescaría, porque él llevaba una vara. Y el que pescaba de eso, caña. Ah, pero es que sabemos salir de aquí... Ir por Camijanes y volver por Cabanzón, por Otero y volver otra vez aquí, campaneando. Pero no quitaban los máscaros, no les quitaban los campanos, ¿no? No. Le daban. María. Es que en Líbana la finalidad era que se rindiera el que llevaba el campano, entonces la forma de rendirse era acabar tirándole. Lines lo cuenta, que al final en la riega acababan en el regato todas las esquilas y todos los campanos que los críos acababan tirando cuando les daban, ¿no? Pero la figura del campano es común. En el Nansa, en carnaval suenan los campanos. En Tudanca... Sí, no, algún sombrero. A lo mejor algún sombrero que traían de la ESO y algunos se tapaban. Y oye, había aquí algunas cosas que también valían para eso en aquel momento. Celis, en Celucos. Se agarraba y tenían su... Suenan los campanos y con la misma... escenificación que hablan ellos. No, lo que pasa es que, vamos, si el tío que agarraba ahí iba a lo mejor dos o tres corriendo detrás de los demás y se dedicaba a quitar los campanos, pues entonces igual a última hora no podía para con ellos. Bueno, ¿los máscaros eran gente mayor? No, gente joven. Gente joven, pero sí, los que llevaban de la misma edad. Sí, sobre poco más o menos de la misma edad. Hombre, siempre había alguno de los máscaros que era un poquitín mayor y uno de los más fuertes para que... ¿sabes? Se respetase. Para moverte. Bueno, como esa es una fiesta de la que podremos hablar más adelante, vamos a seguir a lo que nos ha traído hoy aquí, que son las marzas de Año Nuevo. Y que quería también preguntarles, ustedes que lo han vivido en la época, en su mocedad, si realmente lo que les daban, ¿tenía algún nombre las cosas que les daban? Marzas siempre se decía, bueno, sí, pero el aguinaldo. Pero eran aguinaldos. Sí, eran aguinaldos. Lo sí. Que les daban. ¿Y eran generosos la gente de Bielva? ¿Era generosa? Bueno, pues la gente de la zona. era generosa en lo que más daba. Más bien en especies, bueno, según las casas, más bien se daban especies que algo de dinero, más bien en especies. Ajá. Sobre todo alubias, es lo que más daba la gente, que es lo que se cosechaba aquí y más. Sí. Alubias. Y actualmente, contadme de las que os habéis incorporado hace poco, cuando cantáis las marzas, ¿las cantáis en un sitio concreto o también hacéis...? Puerta por puerta. Puerta por puerta. Sí. Y pedís también el aguinaldo. Sí, a nosotros nunca nos han dado especies, siempre nos han dado dinero. ¿Os dan dinero siempre? Sí. Y, vale. Vamos, ¿Y con eso qué hacéis? Hacemos dos verbenas, el día de Nochevieja y la noche de Reyes. Traemos unas orquestas. El día de Nochevieja, pero es el mismo día que cantáis. Sí, después de las campanas, tocan los críos las campanas y luego se va al salón, tenemos un local y vamos allá a bailar. Y ahí hacéis fiesta. Y el día de Reyes, la noche de que vienen los Reyes, también a las 12, se hace una cabalgata y luego... Otra fiestuki. Sí, la cabalgata la hace otro grupo. Y después a las 12, más o menos, les invitáis. Quiero decir, porque ahora hay un silencio, es que los que están aquí no lo oyen, pero los micros, como estamos en una iglesia, el suelo es de madera, hay bastantes ruidos que nuestros oyentes estarán apreciando esos ruidos todo el programa. Pues es eso, que al estar bastante... No, es horroroso. Sí, los micros meten mucho ruido. Como tenemos que ir girándolos de uno a otro, se oye bastante. El motivo de los ruidos es ese, que estamos en una iglesia con dos micros y hay que darles uso a todos y voz a todos. Bueno, quería a las otras personas, a otros amigos que estáis aquí, que si queréis intervenir en cualquier momento para contarnos alguna de las cosas que se nos estén quedando en el tintero, que lo hagáis, pidáis el micro APA, que os lo pasa inmediatamente, aunque se metan esos pequeños ruidos que nos comenta Tonos y de los que pedimos disculpa a los oyentes. Pero bueno, yo creo que el documento sonoro merece la pena. María, tú has sido un poco la que nos has involucrado en esta venida aquí y, bueno, ¿por qué relación tenías? ¿Tú lo conocías ya? ¿Qué relación tienes con...? Vamos a ir también luego a hacer una grabación a La Fuente, en el municipio de La Masón. Cuéntanos un poco tu relación con esta actividad. Bueno, yo con la actividad esta de... En el caso de Bielva no tengo ninguna, afortunadamente, porque eso quiere decir que el pueblo lo hace solo. Trabajo en esta zona ahora, ya lo sabéis, con el programa que tiene la Fundación Patrimonio y Territorio, y desde ahí estamos funcionando con las aulas de cultura tradicional. En lo que el pueblo mantiene vivo no lo tocamos, por eso yo no intervengo en las marzas, ni vamos, además no soy del pueblo, ¿verdad, Yolanda? Pero precisamente por eso yo quería que lo vinierais a ver, porque nos estamos acostumbrando a que las marzas se están empezando a ver en un escenario, en la Plaza Mayor de Torrelavega, en la de Santander, en un templete. Y las marzas de verdad no son esas las que la gente aplaude. Las marzas de verdad son las que se van por el pueblo, casa por casa, los vecinos, pidiendo para lo que os contaba Carmen, para luego merendar, bailar y pasárselo bien. Y en el Nansa, por suerte, para el Nansa es muy rico en todas estas tradiciones de cantos petitorios. Y hay marzas de Año Nuevo, hay marzas de marzo, hay aguinaldos, entonces os tocaba... Os tocaba, pues eso, venir a verlo. Sí, ya que la última vez nos hicisteis vosotras la visita allí. Y entonces les he liado, pero no he hecho más que eso. Lo cual te agradecemos enormemente porque estamos disfrutando de la ocasión. Bueno, nos contabais que vuestra actividad se desarrollaba por casa, puerta por puerta. También amenizamos. Sí, coméntame. Este año fue un rato Isma con una flauta y después Lucas con la gaita. Ajá. Bueno, como antiguamente. Lo que os iba a preguntar, dos cosas. Aprovecho ahora que dices lo de la gaita. La primera, que era la que iba a hacerte, nada, antes de que añadieras esto, es la gente es receptiva a la intervención. ¿Le gusta que vayan a cantar? ¿O hay gente que hay que cantarle alguna? ¿Cantáis alguna marza a los que no os dan nada o no? No. Nosotros llegamos a la puerta y preguntamos a la gente si nos dan licencia y qué quieren que hagamos. Si cantar, si nos dicen rezar, rezamos. Si lloramos, hacemos un poco el tonto. Y por ejemplo, la gaita sí que les gusta a la gente. El año pasado no ha podido ir Lucas, no había gaitero, y económicamente pues no nos podemos permitir el lujo de pagar un gaitero. Pues la gente pregunta, ¿este año no hay gaita, no hay gaitero? No. La segunda pregunta era esa, ¿qué temas interpreta el gaitero? ¿Temas populares? Ay, jodido, lo que buenamente puede. Lo que quiere. Y antiguamente, ¿recuerda qué tocaba el gaitero? ¿Piezas de aquí, de la tierra? Las que estaban entonces de moda. De moda. María Cristina me quiere gobernar. Ajá, y así, de las que estaban entonces en moda. Eso iba a tocar hace 60 años. Sí, sí, sí. Te quiero decir que desde cuando yo me acuerdo, que ya tengo algunos más. Sí, sí. Sí. Estábamos comentando, te preguntaba también que, vamos, me decías que cantábamos, rezamos o nos vamos. ¿El rezo, utilizáis alguno en concreto? O... El Padre Nuestro, que se me ha ocurrido. El Padre Nuestro. Era también lo y que se hace. Y breve, y breve. Sí, cuando había algún difunto en la familia. Sí, claro, había que. Pues entonces, claro, no se podía cantar. Llegaba y no, normalmente decían, no sabían qué decir, ¿qué hacemos? ¿Cantamos o rezamos? Bueno, pues rezar. Rezar. No, ser, sí. Yo cuando íbamos nosotros, y creo que ahora será igual. Se reza con respeto, ¿eh? Uh-huh, no, vale. Se reza con respeto y se hace bien, ¿no? Pero, debo decir yo que... Y, sí. Completo, allí. ¿Y no surge a veces alguna familia que, anda, dejarme ya de marzas y tal, y no, le cantáis algo especial o no? Simplemente si nos llaman a la puerta, pues sí, pues, continuamos, pero... Pero no nadie, le cantáis nadie, ninguna jamás, rutona ni... Jamás hemos encontrado a nadie que nos... Nada. No. Vale. Si no te abren, no te abren, pero punto. Bueno, como me parece que estarán nuestros oyentes inquietos por escuchar esa marza que nos vais a interpretar, pues es lo que vais a hacer, si os parece bien, ¿eh? Sí, la sí. Escuchamos y luego, si queréis, pues añadimos alguna cosa posteriormente, ¿de acuerdo? Bien. A esta casa honrada, señores, llegamos, si nos dan licencia, las marzas cantamos. Señor Ceferino, somos los marceros, cantamos, lloramos, reímos, ¿qué hacemos? Cantar. Manda que cantemos como siempre ha sido, marzas como estas no las han oído. Pongan atención, siéntense en la cama, oigan estas voces y dennos las gracias. Y con estas voces, adiós que nos vamos, que la tabernera nos está esperando. Con la puerta abierta y el jarro en la mano, y con estas voces, adiós que nos vamos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Gracias! Desde que pedimos el grupo este en las marzas, siempre quedamos siempre en la última casa. Normalmente es en mi casa, vamos allí, vamos todos, contamos el dinero... Y después nos vamos, normalmente todos también, a tomar un vino, a los que no los invitamos a una Coca-Cola, a los que aguantan el tirón, y ya. Nos tomamos unos vinos en todos los bares del pueblo, para que no haya... Problemas y sí, ya vamos a cenar un poco contentos. Normalmente la misma persona ejerce de bolsero o bolsera, ¿siempre? No, este año fue Elvira. Normalmente bien. Suele ser Yolanda, os la bolsera. Vale. Bueno, pues si queréis añadir alguna cosa, contarnos algo más que se nos haya quedado en referente a las marzas o a Bielba. Por cierto, yo tenía una pregunta que se sale un poco de esto que estamos hablando, pero había leído por ahí que Bielba, bueno, pienso que sea un chascarrillo y no sea así, si me lo queréis afirmar o me contáis otra cosa. Que Bielba, el nombre etimológicamente venía el nombre de Bienba, ¿es verdad o es un chascarrillo? Bienba. No, Bienba. Porque estaba, la gente que... Coméntanoslo un poco. Yo he oído que era que estaba como camino a Santiago y preguntaban, voy, y contestaban, bien va. Que, bien va, bien el va. Camino, sí. Bien va. Porque era un punto que unía el camino de la sí, costa con aquí, el camino francés. Sí, hay por ahí, sí, efectivamente. Eso es. Sí, el camino francés. Y ya comentar a todos nuestros oyentes de la zona oriental de Cantabria y los que nos escuchen de fuera de Cantabria, que Bielba, del Concejo de Herrerías, el Concejo de Herrerías es... conocido y es fuerte en ferrerías. Aquí en el pueblo vecino, Cádiz. En el pueblo hermano, en Cádiz, hay una ferrería medieval reconstruida que se puede visitar, la pone en funcionamiento. Y habéis hecho algo que no conocía, el Centro de Interpretación de la Herrería, aquí en Bielba, ¿no? Lo hemos estado viendo antes. Pero no de ferrería, de herreros. De herrerías. De herrero. Herrería menor. De herrería. No ferrería mayor, como es la de, la de Cádiz. Los burros, Sí, hemos estado viendo el potro. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? ¿Qué más? Pues llevará un año. Un año, sí. Un año. O sea que merece la pena una visita a Herrerías y a Bielba. Que hay mucho que ver. En todo el municipio. Bueno, y comentar también que aquí las fiestas grandes, las fiestas del Cristo, ¿cuándo son? 14 y 15 de septiembre. Que además se arma una buena porque viene muchísima gente. 13, 14 y 15. Sí, y ahí además una tradición que comentaba antes con alguno de ustedes, que es pasar las cintas de colores por la figura del Cristo de Bielba. Eso es, que es un Cristo. Y en Bielva también está la tradición que el día en Semana Santa tenemos calvarios y el domingo quemamos a Judas, que quemamos ahí nuestras pifias, bofias, todos los en ese señor que quemamos ahí. Ajá. Y bueno, colgamos en un árbol y lo quemamos. Y ya por no olvidarnos, queremos comentar que Bielva es también muy conocido por los bolos. Uh-huh. Y aunque no era nacido aquí, que era nacido en La Habana, pues era su familia sí que era oriunda de aquí. Sí. Que es el conocido, el zurdo de Bielva, de nombre Rogelio Rodríguez. González. Eso es. Bueno, pues hemos estado González. Yo tengo que decir lo que se os escapa y es muy importante también. La fiesta del Sagrado Corazón en junio sacan la custodia que tienen, que está en el museo, ¿verdad? Sí, solo sí, viene no. para esa. Y tienen los altares con niños vivos todavía en Bielva. Hay que venir el día del Sagrado Corazón. Sí, sí, sí. Es algo que de verdad que, si os dais cuenta, hacemos un ciclo anual de tradición completo en este pueblo casi. Y lo que no, en el resto del municipio lo completamos, ¿eh? O sea, los altares son altares que hacen los vecinos en la calle, a la puerta de su casa. Si es que estaba pensando y me venía un poco como lo de las cruces de mayo, que no sé si haréis aquí, no hacéis cruces de mayo. Sí. Unos altares con representaciones de la Biblia con niños. Muy que lloran y ríen. Bueno, pues hay que decirles a las parejas jóvenes que aprovechen la ocasión. Sí, que hay años que no casan. Por eso. Bueno, pues nada, que es un placer haber estado aquí con todos ustedes y que muchas gracias por invitarnos. Que volveremos seguramente si el tiempo nos da y los dineros para. De vez en cuando también hay alguna matanza. Bueno, yo creo que la semana que viene tengo que venir aquí a presentar mis respetos al de la vista baja. Eso, Tono, ya sabéis que yo de las cosas de matanza soy un poco reacio. Pero bueno, les agradezco la invitación y nada, que lo dicho, muchísimas gracias y volveremos en otra ocasión si nos invitan ustedes. Y estaremos aquí muy a gusto, como hemos estado en otras ocasiones, que nosotros también hemos venido a tocar la gaita y el tambor, ¿verdad, Tono? Y a tomar los vinos. Y a tomar los blancos. Un blanco muy rico que hay en las tabernas de Bielva. Eso es lo que yo le he dicho a María cuando ha dicho que ibas a venir, que vendrías por la mañana, que había blanco. Bueno, no ha podido ser porque queríamos parar en Carmona a comer, que venimos muy bien surtidos además, en la posada del puente, en casa de APA, que además está haciendo también labores de regidor. Hoy le estamos haciendo trabajar en todos los campos. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Vale, vosotros. Muchas gracias. Y para lo que a nuestros oyentes ha sido unos segundos, pues para nosotros ha sido una carretera muy bonita, pero llena de curvas, y por fin estamos en el municipio de La Masón, y en concreto en la población de La Fuente, en otro de los sitios en donde nos han invitado y nos ha indicado María Bulnes que podíamos venir a escuchar y a ver cómo se desarrollaba en directo las marzas de Año Nuevo. Y para que nos hablen de ellas tenemos a Ángela Alonso y a Susana Prellezo. Vamos a empezar igual que en Bielva. ¿Qué día cantabais aquí las marzas? El domingo. ¿El domingo? Ah, el domingo, sí. ¿Pero qué domingo? ¿Después de Reyes? No, todos los domingos. No, las marzas. Las marzas. Ah, las marzas. Sí, eso es. Las marzas en enero, sí. A partir de enero. Sí, a mitad de enero era cuando empezaban a pedir las marzas aquí. ¿Y qué salían a cantar varios días las marzas? Un día cada pueblo. O sea, empezaban más o menos a mitad de enero. Sí, sí. Y un día cada pueblo, pero ¿en fin de semana o entre diario? No, el fin de semana. Los sábados o el viernes o el sábado se iban a pedir las marzas a un día cada pueblo. Y estaban cantando marzas en cada pueblo hasta que recorrían todos los pueblos del valle. Del valle, sí. ¿Y aproximadamente desde hace cuánto tiempo se tiene noticia? Bueno, de que pues se canta? Hace tiempo atrás, pues era normal. Después se dejó porque la gente se marchó, no quedó nadie en el pueblo, no había nadie que lo promoviera, y gracias a María pues ahora hemos vuelto a reiniciar las marzas y todo eso, el Belén viviente, villancicos, en fin. Volvemos otra vez a retomar un poco lo de antes. Las tradiciones. Sí. Y aunque estamos muy agradablemente en este sitio, por cierto, ¿cómo se llama el lugar donde estamos? La Taberna de la Fuente. La Taberna de la Fuente. Y además estamos muy bien acompañados. Está llena la taberna. Pues sí. Pero la tabernera no está haciendo nada. Así que llena, pero nadie compra. Bueno, todo se andará. No te preocupes. Ahora que no dé nada, que se emborrachan todos. Lo que quería decir es que mayoritariamente, según vemos, la gente... Sois mujeres las que habéis retomado la tradición. Sí, porque los hombres están acojonados, hijo. Y ya no valemos para nada. ¿Y eso por qué? Bueno, pues yo creo que les da vergüenza, fíjate. ¿Pero vergüenza de qué? Pues ya lo ves. Tenemos a uno muy importante. De cantar. Que no está. Ah, sí. Ah, allí está la puerta. Sí, sí. Aquel es estupendo. Sí. Canta y acompaña. Sí, sí, sí. Nos acompaña, nos protege, nos lleva... Pero hombres hay en el pueblo, ¿no? Porque no vemos ninguno, vemos a dos solamente... Pero hay más hombres, ¿no? Sí, sí hay. Pero no cantan. No. Pero ellos sí que han vivido, los que tienen ya cierta edad, pues sí que vivieron aquellas marzas. Muchísimo. Sí, sí, sí, las conocieron ellos cuando fueran críos o lo que fuera. No, y nosotras también las hemos conocido, claro. También. Sí, y se desarrollaban así. Entonces iban pidiendo por los diferentes pueblos que componen. Sí, pues te daban chorizo, tocino, dinero no, porque no lo había, evidentemente, pero te daban patatas. Una vuelta de chorizo, patatas, sí. Algo de tocino, avellanas, nueces. ¿Luego qué hacían con esos regalos que tenían? Con eso se cenaban una noche. ¿Quedaban ya cuando habían recorrido todos los pueblos? Sí, habían terminado todo o cenaban. ¿Iban solamente los mozos? Porque hablamos de cuando iban los mozos. Sí. ¿Qué iban a esa cena? ¿Solo los mozos, los que habían cantado, o invitaban a alguien más del pueblo? No sé, yo creo que sí, que solamente lo hacían los mozos. Yo creo que eran solamente los mozos. Sí, porque eran mozos. Machistas antes. Sí, ¿acordaron? Sí. No, y había muchos mozos, sí. Eran muchos ellos. Yo no me acuerdo porque somos muy jóvenes, ¿verdad, Rodrigo? Y nada machistas. Sí, claro. ¿Iban solamente los mozos, los que eran quintos? Los solteros. En cuanto se casaban, ya no eran mozos a correr. Ya no las pedían, además. Ya no las pedían. Nos contaban... Lo que dice la canción. Si no cambiamos de vida, el año que viene volveremos otra vez. Ajá. Claro. Sí, porque de la letra quería yo preguntarle a Raquel, buena memoria, Rodri. Pues sí, los apuntes es lo que tiene. A Raquel, ¿de dónde habéis sacado estas letras que cantáis ahora? Bueno, pues de una tía mía, que se llama Aniceta, que más o menos es la que se acordaba de esos años, que ya era la que la cantaba bastante bien, y entonces el hijo la escribía y se la da... Le dije yo que si me la daba y se acordaba entera de ella. Y también ayudó un hombre que ya no está, que se llama Vitoriano, y también ayudó mucho. Y entre uno y otro sacasteis el texto completo. Mm. ¿De la música se acordaban ellos también? Sí, y de cómo se tocaba con la pandereta, porque ella ahora mismo, si el año pasado todavía las cantó, nada más que este año pues no está aquí. O sea, las marzas las cantaban con las panderetas. Sí, sí. Las acompañaban. Y cuando iban los mozos solos, ¿llevaban también pandereta? Porque la pandereta era un instrumento más bien femenino. No, aquí no. Lo tocaban también los hombres. Aquí llevaban la botella de anís. O sea, se acompañaban con botella de anís y con pandereta. Sí. Con tarrañuelas también. Porque la canción Acordaros habla de... Y con el almirez también. Pero aquí llevaban gaita y tambor, ¿eh? De casa a casa, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí. Yo creo que era que los hombres llevaban gaita y tambora. Para animar más la fiesta. Sí. Llevaban un almirez también. Sí. Que ¿de dónde venían los gaiteros? ¿Eran de aquí, del valle? De aquí, del pueblo. De aquí, del pueblo. Sí, sí, sí. Eran aficionados, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que daban fiesta. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero era eso, gaita y tambor. Pandereta a los hombres no llevaban. No, eso era de maricones llevar pandereta. Es que a mí me suena que un hombre no tocaba la pandereta. Por eso ahora bueno, me... Retira la palabra esa que he dicho. Bueno. Era un instrumento femenino, simplemente. Sí, esa palabra. Y acompañaban con los instrumentos que estamos comentando. Pandereta, la botella de anís, algún otro. Y el almirez. Sí. Y entre cantar, entre canción y canción, entre interpretación e interpretación, se iba cantando alguna cosa, se iba tocando algún tema. La gaita y el tambor. ¿Qué temas se tocaban con gaita? Yo eso sí que no me recuerdo los temas. Yo creo que no cantaban más que la canción de el repertorio que había entonces. Porque en Bilbao nos cantaban que canciones populares que había, además populares. Bueno, de moda, más que populares, de moda. De moda, de moda. Cantaban aquella de Callejuca y... Las antiguas, las que había. Sí. ¿Había algún itinerario a la hora de recorrer los pueblos? ¿Había alguna preferencia? ¿Se salía de sobre la peña o cómo era? Bueno, los de aquí empezaban por Burió, uh-huh. Un pueblo que hay ahí. Sí, sí. Luego daban vuelta, iban a Río y a Cires. Y el último era este. Pero los mozos que rondaban, que cantaban las marzas, siempre eran de este pueblo, y los de los otros pueblos que hacían también otras rutas... No, por lo general venían aquí, salían desde aquí. Salían de la fuente, sí. De aquí, de aunque fuente. Fuesen de otros pueblos, sí. Salían de aquí y luego ya iban a cada pueblo. Quería es que eran donde más se cantaban, aquí en la fuente. Ajá. Era donde más se cantaban las marzas. ¿Y en marzo cantaban marzas? ¿El último día de febrero? No, las cantaban... Solamente en esta época, sí. Hacían la merienda y ya se acababa. Se terminaban hasta otro año. Bueno, y actualmente, cuando les ven a ustedes llegar, las gentes, ¿qué opinan? ¿Les gusta cómo lo interpretan ustedes? Eso vamos a estar orgullosas, porque la verdad es que le hemos dado mucha vida a todos estos pueblucos de por aquí. Porque estaba todo muerto, total. Gracias a María. Gracias a María Bulnes, que es una enredadora natural. No, me toca. No digáis eso porque no es cierto. No. Hombre, María, vamos a ver. No, si ya es por ti, no lo hacemos. Está esto claro. Estaba muerto. A ver, cuéntanos un poco, María, cómo surgió... Sí, porque yo aquí veo toda la juventud del valle, vamos. Toda. Oh. Bueno, nos faltan los hombres, los chavales, bueno. Pero bueno. Es un campo que todavía no nos hemos trabajado. La verdad es que no los echamos de menos, ¿verdad, Rodri? Bueno. No. Cuéntanos un poco cómo comienza la iniciativa. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza con lo que es el aula de cultura tradicional. Casi todas las que están aquí se apuntaron, se vinieron a aprender a tocar la pandereta, a bailar la jota, y a raíz de ahí se trabajan otras cosas. En el caso de las marzas, pues como siempre hay gente que te ayuda, ¿no? Chuchi García Preciado hizo hace muchos años trabajo de campo por toda esta zona, y yo un día le llamé y me dijo, pues espérate a ver, voy a ver mis notas, voy a ver lo que yo tengo de la zona del Amazon, y me dijo, María, que hay unas marzas, y me las pasó. Y entonces con aquello que él me pasó, que ya se lo había grabado en los años 80 a Zeta y a otro señor, pues fue lo que yo traje, y con eso Raquel hizo trabajo de campo ya sola, sin darse cuenta. Y volvió donde Zeta, y Angelita y creo que Rocío le preguntaron a Vitoriano y no sé quién más. Y ya vino un texto bastante completo, con bastante coherencia y con la misma melodía con la que Chuchi lo había recogido. Y después ya es que son ellas. O sea, les faltaba un empujoncito nada más. Sí, hombre. No, pues sí, realmente, pero que no era más que la excusa. Porque realmente el antruido lo celebran solos. Y realmente el día de Nochebuena hacéis una hoguera, como se hacía hace muchísimos siglos en muchísimos sitios. O sea, quiero decir, las tradiciones siguen ahí y la gente sigue con ganas. Lo que pasa es que algunas, pues es que es lo que han dicho ellas, la despoblación, el que la gente joven se marche fuera, pues lo mata todo. Bueno, y hay que agradecer a gente como Raquel, que se ha preocupado y ha hecho un esfuerzo por volver a recuperar esa letra y esa música de estas marzas de Año Nuevo. Contarnos un poco cómo se va a desarrollar la jornada de hoy, en qué consiste. Pues poca cosa hoy, porque ya pues... tenemos la noche encima. Además, lo bueno que tienen las marzas, que estas marzas, es que están vivas. Entonces no te podemos explicar cómo se va a desarrollar. Sí, sí. Vivas y coleando. Lo mismo, se nos cae el almirez a un huerto y nos pasamos media hora buscando el almirez, ¿verdad, Susana? Es que no se sabe, entonces hay que estar y hay que saber cómo se dan las cosas. Tenemos un burro y sacaremos el burro. Tenemos un burro para traer lo que nos dan. Ah, sí. Y ¿cómo lo llaman? ¿El dao? ¿Lo llaman el dao o tiene algún nombre? El burro no le hemos bautizado. Lo que nos dan. Ah, lo que nos dan. ¿Cómo lo llaman ustedes aquí? Pues un aguinaldo. El aguinaldo. De acuerdo. Sí, sí, sí. Y entonces... El año pasado fueron, bueno, bondadosos. ¿Sí? A tope. Fueron generosos. ¿Y eso que había crisis? ¿Y este año hay más? No. Fueron ¿la previsión bondadosos para este año cómo no, es? No, estará bien, sí. Sí, sí, seguramente sí estará bien. Y con todo ello, como antiguamente, pues ustedes harán una pequeña fiesta. Sí, sí, sí, sí. Hacemos una cena. Y... ¿En dónde la hacen? ¿Aquí, en la fuente? Sí, en la fuente, en un ¿aquí albergue mismo? Sí, en una... No, aquí no. Porque tenemos el albergue, Un albergue. Sí. En un albergue. ¿Ustedes sí también van por todos los pueblos del valle? Sí. Menos en Quintanilla. Bueno, dejamos uno. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Y el burro? ¿Y el burro? El burro también va ahí. El burro lo llevamos. Vale, sí, vale. El burro es de este año. Sí, sí, sí. La primera vez que viene y... Bueno, sí, sí, sí. Y le llevan por todas las poblaciones. Y luego lo que hacen es reunirse en el albergue e invitan a todos los que han participado, sí, sí, o alguien más. Sí, o alguien más, sí. Vale, sí, vale. Sí, y hacen un día de una comida. Una cena. Hacemos una cena. Una cena estupenda. Sí, sí. Vale, la previsión para hoy es buena porque buena. No ha nevado, hace buena noche. Bueno, y sí, aunque nevara, aquí no nos acojona nadie. Vale. Vale, tienen las voces bien templadas. Sí, sí, sí. Bueno, pues casi que lo que vamos a hacer es... quería comentar dos cocinas. Una que me dice que alguien por ahí está contando que también el gaitero a veces cuando acompañaba la melodía de las marzas la iba tocando también, que es algo curioso. Que la de la taberna está cerrada, o sea, no, la taberna la usamos los vecinos o la usan los vecinos y los que venimos de... Pero en realidad la taberna está cerrada. Ya no está abierta la taberna de la fuente. Y lo otro que quería yo decir es que el año pasado se recuperaron, es decir, fue el primer año que se volvían a cantar después de 30, 40 años sin cantarse. Por lo menos, 40. Y yo que soy de fuera, que no soy masoniega, lo que puedo contar, que ella seguro que también, pero yo lo que veía desde fuera era muchísima emoción. Tanto en ellas que lo estaban cantando como la gente mayor cuando abría la puerta. Sí, sí. Me acuerdo un señor aquí en la fuente, no sé si acordaréis, que dijo, ¡ay, juventud, divino tesoro! Y se emocionó entero. Sí, sí. Porque realmente lo habían vivido de jóvenes y no se planteaban volverlo a ver. Es algo que no estaba en su planteamiento, ¿no? Y luego la fiesta que nos corrimos, pues hay que estar para que lo sepa, no la vamos a contar. Exacto, pero vamos, que fue todo... Divino. Nosotros somos muy formales, nos podéis invitar a la fiesta que venimos. Pues no hay problema, ¿eh? La fiesta es para verla, no para contarla. Además, para que nuestros oyentes sepan, estamos comprobando que la fiesta, las marzas de Año Nuevo, están completamente vivas, porque realmente hay mucha gente joven que está oyendo, escuchando y siguiendo la tradición. Sí, sí, y sí, eso sí, es lo bueno que toda tiene. Esta juventud. Exactamente, lo cual es de agradecer y anima también a los que ya peinamos canas, como dicen por ahí, que la gente joven se implique en estas tradiciones, porque al fin y al cabo va a ser lo que van a transmitir también a sus nietos cuando los tengan, claro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y bueno, pues desde Radio Laredo y desde el programa La Gila estamos muy contentos de que haya gente como todos ustedes que están aquí y que hagan este trabajo, que a la vez es una diversión, pero también lleva sus días de ensayo y sus días de reunión. Y bueno, que todos ustedes sacan tiempo libre de sus diversos oficios y trabajos. Evidentemente, que también... Y se lo agradecemos. Sí, sí. Pues muchas gracias. Y animamos mucho al pueblo. Pues sí. A la gente mayor, pues que no tienen dónde ir, ni qué ver. Y que, ni... como decía Tono, pues emociona. Emociona que haya ver que hay alguien que retoma lo que ellos han siempre oído desde críos. Lo decía María. Ah, lo decía María. Bueno, lo decíais vosotros. Bien, pues supongo que nuestros oyentes están deseosos de escuchar esa marza y es lo que vamos a hacer seguidamente. Viene a la puerta los marcianos. círculo segundo, los amigos del puchero, los amigos del puchero. Que son alubias, garbanzos, patata y algún torreno, patata y algún torreno. Y una roba de tocino, y una pata de carnero, y una pata de carnero. Mientras los marceros y marceras van organizándose porque tienen una noche larga por delante, nos encontramos aquí con Delfina, que es una señora que muy amablemente nos va a contar pues una serie de cosas que la vamos a preguntar, si ella se acuerda, que yo creo que sí. Delfina, ¿cómo era la comida, cómo se guisaba la comida que se hacía después de haber cantado las marzas de Año Nuevo? Bueno, pues después se hacía una cena. Se hacía chocolate, o se hacía, lo guisaba una señora, y se llamaban las mozas y los mozos del pueblo, a cenarla todos en conjunto. Se invitaba a las mozas a sí, esa sí, cena. Sí, las mozas las primeras, para bailar después, se hacía baile. Claro, para que haya buena fiesta tenía que haber mozas. Tenía que haber mozas. ¿Y qué canciones, y qué bailes se interpretaban? ¿Panceaos o qué? Entonces, ¿qué se hacía? El paso doble, no había otra. Paso dobles, ¿y qué más? La jota. ¿Qué le gustaba más a la gente? ¿Lo agarra o lo suelto? No, no, la jota. Era más bonita la jota. Sí. Claro, se lucía más los mozos y las mozas, ¿no? Las mozas, sí. ¿Y cómo ve que la juventud haya recuperado la fiesta? Una ¿cómo lo cosa ve usted? Antes de... Bueno, que me conteste a la jota, eso, pero... me conteste sí, eso y luego la tuya. Es que iba a ir con sí, la anterior. Dígame, que ¿cómo ve usted que hayan recuperado la fiesta? ¿La de esta noche? Sí, esta, que hayan vuelto a recuperar las marzas de Año Nuevo. No los que lo hayan hecho mal, pero el son de antes no... No le tienen pillado todavía. No, no nos ha pillado como el de antes. No. Y usted es no... que además la cantaban los hombres, y en los hombres parecía claro, mejor que las mujeres. ¿Por qué? Por la entonación por la que voz, daba. Por yo no sé por qué era. O sea, usted tiene otro recuerdo sí, musical sí, de ellos, sí. Nos decía de la fiesta que bailaban a la jota y los agarrados, los pasodobles. ¿Quién tocaba? ¿El gaitero que nos decía antes o las mozas con las panderetas? ¿Con qué se acompañaban esos bailes? No, con uno que era aquí aficionado del pueblo tocaba la gaita. ¿Paulino? Sí, se llamaba Paulino. Y una señora que se llama Zeta tocaba el tambor porque le tocaba muy bien. Uh-huh. Y con eso nos divertíamos. Nos metíamos en una cuadra y ahí bailábamos. No había otra cosa. Se metían en una cuadra, pero porque era invierno, lógicamente, sí, y hacía invierno, frío. Mes de febrero o último de este mes. Claro. Y siempre con gaita y tambor. Sí, sí, gaita y tambor. Le tocaban esos dos. Los productos que les daban, chorizos o alubias, lo que fuese, ¿cómo lo guisaban? ¿Qué era lo que hacían? ¿Algún cocido o...? Bueno, pues sí, al principio hacían cocidos, pero después ya era más... jaleo y dejaron en hacer chocolate. Chocolate en una caldera. Una caldera grande, hacía tinta, chocolate y a tomar el chocolate y galletas. ¿Con qué lo tomaban? ¿Con galletas? Galletas. Sí. ¿Y con los productos que les habían dado en las marzas, qué hacían? ¿Lo vendían? ¿Lo subastaban? Sí, sí, lo vendían. Lo hacían, lo valoraban y si algunos siempre se quedaba con ello. ¿Y una alguna subasta? ¿Subastarlo? Sí, sí, en una subasta, sí. Aquí en el pueblo. Y una cosa que se nos ha olvidado preguntarles antes, cuando preguntaban si querían que se cantara, se rezara o cómo, o no, directamente se... Al llegar a las puertas sí, se preguntaba que si se rezaba Cantamos, rezamos o nos vamos, porque ¿no? Si había habido difuntos o algo en la casa, claro, pues querían que rezaran. Sí. ¿Y había algún vecino que le recibía mal? Hombre, yo creo que no, porque era una costumbre que había de siempre. De siempre. O sea, no se le cantaba, porque en las marzas de marzo, si había algún vecino que no quería o se portaba mal, le cantaban las marzas rutonas, donde, bueno, les decían una serie de disparates sobre la familia y lo ruines que eran, ¿no? Aquí no. No. O sea, todos los vecinos... Aquí estaba unido para eso. Más o menos todo el mundo daba, porque era fiesta del pueblo. Pero nadie decía, no, yo no quiero que me cantéis nada, ¿no? No. Eran siempre bienvenidos los marceros. También siempre bien recibidos, sí. La recuerdan ustedes con cariño. Sí, hombre, hijo. Ustedes, por la edad, supongo que ya serían de los últimos que cantaron las marzas. De los últimos, sí. ¿Y qué otras fiestas así tienen ustedes en el municipio, en la Masón, así importantes? Aquí pues tenemos a San Pedro, que es el 29 de junio. Y hay otra que es en otro pueblo ahí de abajo, que se llama Quintanilla, que se llama San Bartolomé, el 24 de agosto. A San... Después, no hay más, otra en Cires que se celebraba, que se llamaba San Sebastián, el día 20 de enero. Ajá. Que también era una fiesta muy bonita. ¿A San Pedro o a San Sebastián le sacaban en procesión, le cantaban alguna cosa al santo? El de aquí, el de San Pedro, sí, le sacaban en procesión. ¿Y las mozas le cantaban alguna cosa al santo? Sí, le cantaban... Cantaban algo, sí. Algo en la procesión. Sí. Luego los domingos, el resto del año, ¿hacían baile aquí en la fuente o iban a otros sitios? No, aquí nos divertíamos aquí. ¿Con qué lo hacían? ¿Con pandereta? Con el tambor, porque el gaitero se iba a guardar las vacas y no estaba, pues por la noche no estaba. Cuando estaba el gaitero, con el gaitero, y ¿no? Y por la noche con el gaitero. Y la tarde con el tambor. Con el tambor. Sí. ¿Solamente? ¿Sin pandereta? Sin pandereta ni nada, nada más que el tambor. ¿Y qué tocaban? ¿También a la jota y...? Pasos dobles, el tango y esos bailes. La moza que tocaba el tambor también cantaba. Ay, muy bien. Esa canta muy bien. ¿Mientras tocaba, cantaba? Cantaba, sí, esa cantaba. Tocaba el tambor y cantaba. Uh-huh. Y es la que sabe las marzas. ¿Se acuerda usted de alguna canción de las que cantase esa mujer? Yo no me acuerdo. Pero ella sí las sabe. Ahora alguna, esta hija mía suele estar mucho con ella porque es tía, igual alguna le podría coger Raquel, ella. Raquel. Sí, que es la señora de la que recuperaste la letra de las marzas, ¿no? Sí. O sea, que ya le venía la afición de cantar y, claro, los buenos cantadores siempre se aprendían todas las canciones. O sea, ¿y sigue con ganas de cantar o es que es muy mayor? No, ella lo hace muy bien, todavía canta y se te ponen los pelos de punta. Yo la he oído muchas veces y sobre todo se acuerda mucho de las de misa. Si ella estuviera aquí, la verdad que es que no se lo pudimos decir porque a mí no me dio tiempo, si no ella estaría aquí y si la escuchara y... Bueno, pues lo que te proponemos como tarea y trabajo para que nos envíes a Radio Laredo y a La Gila es que la hagas una grabación y nos lo mandes, ¿eh? Sí, y lo escuchamos y lo radiamos y así todos pues disfrutamos un poco de esa voz y de esa memoria de esta señora. Con 80 años ya que tiene, sí, lo hace, pero muy pues bien. Pues cuando tengas oportunidad, lo grabas y si te apetece nos lo mandas. Sí. ¿Eh, Raquel? Sí. Te agradecemos de antemano la atención. Bueno, pues nada, no nos queda más que despedirnos de los oyentes, porque nosotros vamos a seguir aquí la fiestuca, ¿o no? Sí. Vamos a... Bueno, por lo menos eso, ¿no? Claro, para ir contentos para casa. Nada, daros muchas gracias por habernos recibido también y por habernos interpretado estas marzas de Año Nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y que vengáis el año que viene. Muy bien. Yo igualmente daros las gracias por el interés que habéis tomado por este pueblo, que falta nos hacía que nos dieran un poco de auge, porque estamos aquí en el fin del mundo. Pues muchas gracias. Como dice la marza que cantáis, para el año que viene por aquí nos volveremos. A ver, si es verdad. Raquel, hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Muchas gracias a todos, pues aquí hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy. Bueno, que esto ha sido todo. Una gila bastante especial, hemos estado recorriendo de punta a punta Cantabria. Sí. Y espero que os haya gustado el programa de hoy. Nosotros volveremos el martes, el próximo martes en diferido, bueno, el domingo, este programa se repite el domingo a las 11, como ya sabéis. El martes se repetirá un programa de temporadas ya pasadas y el siguiente. ¿Volveremos con qué tema, Tono? Todavía no lo hemos decidido con tanta fiestuca. Podemos hablar de los puentes, pero ya veremos de qué hablamos. Bueno, ya os lo diré, iremos diciendo y anunciando. Muchas gracias por vuestra atención y disculpar por aquellos sonidos que, ajenos a lo que quisiéramos que hubiese sonado perfectamente, pues bueno, ha surgido y el directo es así. ¿Verdad, Tono? ¿Verdad, Rodri? Pues hasta siempre. Hasta siempre. Noé, un saludo.